Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos coquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Muy, pero muy buenas noches, o buenas tardes, o buenos mediodías, o buenas media tardes. ¿Cómo estás, Silvio Florio? Muy buenos ocasos, Braulio Domínguez en conducción. Con la harina de este ocaso amasaremos otro nuevo amanecer radial. Mis hijos están con el padre. Que se está escuchando... Y aprovechamos para preguntarle a Nacho, el gran sabedor de música, si conoce este tema que estamos usando de cortina en este momento. La verdad, no tengo mucha idea, pero se me hace muy, muy conocido. Es muy conocido, es una banda que tuvo antes de integrar Sumo, la primera baterista de Sumo. Ah, una banda inglesa, sí, Manicure sí. Noise. Sí, sí, que creo que Luca en un momento se la trae de allá de... Claro. No me va a salir el país de Italia, creo que era, o de Alemania, no, por ahí. No, de Inglaterra. De Inglaterra, perdón, cualquier cosa estoy diciendo. Sí, Stephanie Nuchal. Sí, muy grosa. O algo así. Muy grosa, la verdad. Muy bueno, ¿eh? Muy buena elección. Muchas gracias. Contamos con la aprobación entonces de Nacho en cortinas musicales. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y nos estás escuchando AM 690 K24, los sábados a las 12 del mediodía, una radio como a vos te gusta. Esta vez, Julio Pardo en conducción. Y también nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, que también es sitio de noticias. Este programa va a ser escuchado por Andrea Prodan, el hermano de Luca, según me aseguró hoy, mientras salía corriendo y no pagaba el café que me había invitado. También nos podés seguir en Instagram, porque hay que tener Instagram en esta vida. Radio Mis Hijos, ahí estás y podés seguir, no las últimas novedades, pero algunas más o menos. Las anteriores a las últimas están ahí publicadas. Amigo, me da la clave del Instagram. Amigo. Ay, amigo. ¿Pero es con todo respeto tu pregunta o sin con todo respeto? Hashtag con todo respeto, amigo. Thank you. ¿Sabías que 3 de cada 10 animales domésticos son gallinas? ¿Que la quinta parte del alimento balanceado es para pollos? ¿Que el 130% de las veces que canta un gallo nadie se despierta? ¿Y que 1 de cada 6 huevos que se compran en el chino se rompe en la caja? Sumate a la campaña Yo Hablo de Gallinofobia. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre, grabándose para salir por primera vez en vivo el viernes 7 de enero de 2022 ya, pero bueno, después también en otros horarios y en otras radios. Y ahora estamos en comunicación con Adrián Hernández, integrante del movimiento Tierras Ferroviarias Verdes. Muy buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? No salió el audio porque me parece que lo tenés desactivado, pero entendimos que estabas bien. Buenas noches, ahí está. Sí, gracias por el espacio, le decías. Buenísimo, no, de nada. El gobierno de Macri había cedido, sobre todo la gran mayoría de tierras, tengo entendido, fue después de la derrota de las PASO en aquellas elecciones presidenciales de 2019, cedió un montón de tierras a ciudad, diciendo guardemos todo, repleguémonos, vamos a guardar todo a la ciudad. Y un montón de tierras fiscales de Nación pasaron a la ciudad de Buenos Aires, cosa que el gobierno de Alberto cuando asumió dijo, bueno, que se iban a investigar eso, que se iban a hacer auditorías y demás. De ahí viene el comunicado que me llegó esta semana que pregunta qué está sucediendo con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la AAVE. ¿Estamos correctos con esta presentación, Adrián? Perfecta, perfecta. Bien, ¿qué es lo que los está movilizando a ustedes, lo que se está pidiendo, lo que está sucediendo? Mira, eso que decías vos, o sea, tuvo que ver con la transferencia de tierras ilegalmente que hizo Macri porque la hizo luego de la derrota y poco antes de terminar su mandato, cosa que la Constitución le impide. Y traspasaron tierras nacionales de todos lados, en realidad, pero nosotros puntualmente nos focalizamos en la ciudad, que tiene que ver con los playones ferroviarios centralmente, que son espacios que diferentes agrupaciones en diferentes barrios venimos luchando para que se conviertan en grandes parques públicos. Y esta pelea que tiene muchos años recrudeció ahora con el tema de la pandemia, porque imagínate cuando estábamos todos recluidos, digamos, con el tema del distanciamiento social y todo eso, los espacios verdes tomaron una importancia muy grande y la mayoría de los barrios carece de esos espacios verdes y los que hay son muy pocos. Entonces nosotros creemos que era más que urgente convertir a los playones ferroviarios en grandes parques, serían algo así como 100 hectáreas de espacios verdes, de suelo absorbente, con la arboleda frondosa, que sería muy importante para nuestra calidad de vida y ambiental en la ciudad, en el marco de que esta ciudad tiene muy pocos espacios verdes. Exactamente. ¿Y estos playones cuáles son? Los playones son los de Liniers, Palermo, Caballito, Colegiales y Villa Urquiza. Ahí nosotros le pedimos a... ¿Qué pasó, digamos? Alberto Fernández, siendo presidente, hace, después de un informe que hace la Sindicatura General de la Nación, que es muy contundente en relación a la transferencia rara que hizo Macri a último momento antes de irse, hace un decreto, que es el 149 del año 2020, con el cual manda a auditar toda esa transferencia para ver de verdad qué tan legales fueron. Bueno, el resultado de esa auditoría nunca apareció, digamos, tenía un plazo que se recontracumplió porque pasaron ya años, digamos, de ese febrero del 2020 y estamos ya casi a 2 años y no conocemos eso. Entonces nosotros el 25 de noviembre, estábamos en octubre. En octubre nosotros como Tierras Ferroviarias Verdes presentamos una pedido de reunión a Mansur, que era el nuevo jefe de gabinete en ese momento, porque nosotros ya veníamos reclamando reuniones al presidente de la AVE, Cosentino, reuniones al vicepresidente de la AVE, Juan de Bandi, reuniones al jefe de gabinete Cafiero, bueno, nunca nadie nos recibía. Entonces, cuando asumió Mansur, fuimos a hacer esa presentación de una reunión para saber qué pasó con el resultado de ese decreto, que sabemos que está ese informe. Bueno, queremos conocerlo porque es información pública. El 19 de octubre... Ah, el informe se hizo entonces, eso está confirmado. Sí, nos llegan por gente que sabemos que trabaja dentro de AVE, por conocidos así como... Pero de verdad no, no de otra forma. Bueno, después de eso, nosotros, 2 días después de ese 19 de octubre, cuando presentamos el pedido de reunión a Mansur, Mansur elevaron ese pedido de reunión, fue a la AVE para preguntar sobre ese informe, evidentemente, y a partir de ahí está durmiendo en los cajones de la AVE. El 25 de noviembre nosotros presentamos un pronto despacho que tiene 60 días para responderse. Bueno, nada, seguimos esperando esos 60 días y no sabemos qué pasa, y nosotros nos preocupa porque sabemos que esas tierras son tierras muy esperadas por el mercado inmobiliario. En realidad son los, nosotros le decimos los desarrolladores inmobiliarios, que bueno, obviamente quieren hacer torres en esos playones, y la red Tierras Ferroviarias Verdes, cuando surge agrupando a estos 5 playones que te comentaba al comienzo, lo que hicimos fue presentar proyectos de ley en la legislatura para rezonificar todas esas tierras y que sean parques, que es lo que necesitamos y es lo que históricamente venimos pidiendo. Ese proyecto está presentado, no ha logrado la adhesión de los bloques mayoritarios. Muchas veces se cree que el macrismo o la reta son de construir y construir, y que todos, que es cierto, además, que donde ven un terreno vacío lo meten en el negocio inmobiliario, pero en este caso hay algunas particularidades. Por ejemplo, hay una ley que es del año 2012 que le permite construir torres al playón de Liniers, Caballito y Palermo, y que esa ley, al contrario de lo que uno creería que fuera impulsada por el PRO, no, esa ley tiene autores, tiene 3 autores, que son Cavandier, el actual ministro de Ambiente de la Nación, Cerruti, la actual vocera del presidente de la Nación, Aníbal Ibarra, el cadáver político responsable de la masacre de Cromañón. O sea, esa ley que permite hacer torres en esos playones viene de lo que era el Frente para la Victoria y hoy Frente de Todos. Entonces, digo, en ese ámbito nosotros vemos que no es un tema de partidos políticos solamente, porque han pasado varias administraciones y parece que es una línea, es una política de Estado. Nosotros decimos que es una política de Estado, que evidentemente esas tierras las quieren meter en la especulación inmobiliaria y que eso va a empeorar no solo la calidad ambiental de la ciudad, que ya está colapsada, sino que además también el tema habitacional. Digamos que la ciudad es muy importante, hay la mayoría casi la mitad de los porteños están en situación de alquilar, con alquileres que son cada vez más insostenibles, y en realidad habría que tener políticas de viviendas sociales y no de torres de lujo, que es lo que se viene votando en el último tiempo. No te escucho. ¿Y tuvieron contacto? Ahí estoy. ¿Tuvieron contacto con alguna de las agrupaciones que habitan o habitaban estos espacios? Pienso, por ejemplo, la Asamblea de Villa Urquiza, que fue desalojada hace unos años ahí en la calle Triunvirato, ¿no? Al lado de la vía, en un espacio que justamente es de los que quieren transformar en torres y demás. A ver si, digo, si tomando contacto con esta gente, si la auditoría pasó, preguntó, hubo algo de información por ese lado. Bueno, justamente, miembro de Tierras Ferroviarias Verdes es la Asamblea de Villa Urquiza. Bien. Justamente nosotros nos juntamos con colectivos que son de cada uno de los 5 playones que te mencionaba. Claro. No, en ningún lado. Nosotros nadie, no, nunca nadie te consulta nada para eso, en realidad. Lo que hay son leyes dando vuelta que permiten construir. El caso para nosotros más serio en este momento es el de Colegiales, porque Colegiales, la cesión, o sea, la AVE bajo la administración Macri remató esas tierras, parte de las loteó y remató parte de las tierras. Hay varios lotes que fueron vendidos y hoy día ya está Sancor Seguros empezando a construir unas torres en los que queremos que sea parque. Entonces nosotros queremos también ver qué opina la actual administración de la AVE, ya con otro gobierno, sobre eso, porque nosotros opinamos que habría que retrotraer esa situación. Incluso si Sancor Seguros compró con toda la ley, que sería lo que aparentemente lo que ha sucedido, que no importa, que lo que habrá que hacer es devolverle el dinero y sostener el resguardo de esas tierras como una posibilidad de construir un gran parque. Otra vez. Hola, Adrián. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta vez es Silvio el que te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvio? Tenía una pregunta relacionada más que nada con la ley de comunas y esta relación con los espacios públicos. Según la ley de comunas, la 1777, las competencias sobre espacios públicos son concurrentes entre la Junta Comunal y el Consejo Consultivo. ¿Ustedes desde la organización participan también del Consejo Consultivo? ¿Tienen reuniones con el presidente de la Junta Comunal? ¿Reciben respuesta desde estos organismos que se supone son descentralizados? Mira, nosotros participamos, particularmente yo participo del Consejo Consultivo de Caballito, en reuniones, mira, no, porque de hecho se incumple la ley de comunas en general y en particular en el caso del presidente de la Junta debería dar por ley hacer un balance de gestión cada una X cantidad de meses y él jamás se presentó ante el Consejo Consultivo a hacer ese balance. Por ejemplo, que es una obligación que él tiene por ley. Así que imagínate después qué tipo de diálogo podemos tener con un tipo que ni siquiera se presenta a explicar cuál es su gestión durante el transcurso de los meses en que ya viene gestionando ese tiempo. Nunca hay consultas a las comunas en relación a nada de eso. De hecho, nosotros ahora en Caballito estamos en un conflicto por el tema de Honorio Pueyrredón, que quieren hacer una obra que es totalmente inconsulta. Y ahí pasan por encima de las comunas, de todo, digamos, ¿no? Nadie te consulta. Hubo una actividad el 5, ¿no? El miércoles 5, por este tema de Nueva Pueyrredón. Me Sí, había llegado estuvimos la haciendo convocatoria. una juntada de firmas en las cuatro esquinas ahí de Acoitia y Rivadavia, y además cortamos un rato la calle. La semana anterior también habíamos cortado Acoitia y Rivadavia porque es lo emblemático. Así todo, no logramos que nos reciban funcionarios de peso, ministros, el propio Larreta, ¿no? Que venga alguno a explicarnos de dónde salió esa obra de Honorio. Justamente la obra de Honorio, la excusa de Larreta es que es porque el barrio pide espacio verde, entonces de esa manera darían 10.000 metros cuadrados de espacio verde en un parque lineal, un supuesto parque lineal sobre 8 cuadras de Avenida Honorio. Ahora, lo real es que eso no sería un parque, que esas 10.000 metros cuadrados son una mentira porque serían un gran cantero, más que de verdad verde. Y por eso, como contrapropuesta a esa obra que rechazamos, le volvemos a levantar la idea de construir un gran parque público en el playón ferroviario. El de Caballito tiene más de 15 hectáreas y está a poquísimas cuadras de donde quieren hacerlo de Honorio. O sea, ¿por qué no se ponen de acuerdo el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad y construyen el parque que venimos queriendo y un parque de verdad, digamos? Ahí hay un montón de historia, ahí comenzaron los ferrocarriles argentinos, ahí está la casa de la Riestra, que era el primer gerente del ferrocarril, que habría que recuperarla como museo. Ahí hay unos galpones, ya uno tiene un gran centro cultural que cumplió 20 años hace poco, que es la Estación de Sí. los Deseos, que está ahí, y hay otros galpones que se podrían recuperar para otras actividades sociales y culturales, ¿verdad? Hay un proyecto armado en el caso de Caballito, que lo hicimos con los vecinos cuando juntábamos firmas durante décadas, te digo ya, porque ya hace más de 10 años que estamos juntando firmas. Siempre le preguntamos al vecino, ¿qué quisieras hacer ahí, digamos? Porque no queremos estar siempre contra las propuestas Claro. de las que surgen desde el gobierno, sino queremos decir, bueno, estamos en contra de esto porque en realidad tenemos una propuesta concreta que surge de verdad desde la charla con los vecinos. Y ahí hicimos un proyecto, tenemos un croquis que hizo el arquitecto Cábana, que es un vecino del barrio, que habla justamente de todo lo que se podría hacer en ese predio con las actividades que nos fueron diciendo los propios vecinos cuando firmaban en favor del parque. Lo mismo pasa con Urquiza, lo mismo pasa en Colegiales, también han hecho muchas actividades, en Palermo también. Palermo ya han vendido hace muchísimos años algunos lotes y están queriendo empezar a construir. En Palermo también se peleó por lo que ustedes conocen, el shopping Distrito Arcos, también de IRSA. Ese espacio también en realidad está totalmente incumpliendo la ley, porque cuando se privatiza, digamos, cualquier tierra pública de esas tiene que, por ley, el 65% tiene que ser espacio público y el 35% puede ser privado. Bueno, de ahí el espacio público que tienen en el medio de ese shopping a cielo abierto no es público porque te sigue, ahora que el shopping está cerrado, la reja está cerrada, digamos, ¿no? Entonces incumple, bueno, sobre eso también se presentó un momento de denuncia judicial, digamos, ahí muchísimos años de lucha en todos estos playones Y por eso la importancia para nosotros ahora de haber creado Tierras Ferroviarias Verdes, porque es la posibilidad de juntarnos y poder pelear de manera colectiva. Bien. Justamente estamos dialogando con Adrián, integrante de Tierras Ferroviarias Verdes, que quieren llevar esta propuesta de destinar las ex playas ferroviarias de Caballito, Liniers, Colegiales, Palermo, Villa Urquiza y los bajos viaductos ferroviarios a grandes parques públicos con suelo absorbente y arbolado frondoso. Adrián, te quería preguntar dónde puede consultar la audiencia. Recién mencionaste un croquis de un arquitecto. Este proyecto importante de realizar parques públicos, ¿hay un acceso a esta información donde la audiencia puede encontrarlo? Mira, en las redes, para empezar, digamos, Tierras Ferroviarias Verdes tiene sus redes, tanto en Facebook como en Instagram, está como TF Verdes. Pero después, por ejemplo, el de Caballito se puede consultar en un Facebook que se llama Encuentro en Defensa del Espacio Público, que es el espacio que históricamente viene peleando por ese parque en el barrio. Y lo mismo tienen ahí, cada una de los playones tiene su grupo de vecinos, como el Proyecto Cultural Estación Colegiales. Parque Cultura Estación Colegiales, perdón. Lo mismo con Villa Urquiza. O sea, bueno, ahí, a partir de que entren a Tierras Ferroviarias Verdes y a partir de ahí se pueden Muy bien. contactar con todos los representantes de cada playón. Bien, Perfecto, muchas y para gracias. ir cerrando, que sabemos que estás con poco tiempo, No hay ¿hay problema. próximas actividades para anunciar? ¿Alguna convocatoria? Nosotros ahora, mira, particularmente estamos centrados en el tema de Honorio, porque es muy grave, porque es una obra de 400 millones de pesos que se podría estar destinando para un montón de otras cosas. Nosotros ponemos un ejemplo sencillo que es, hay un barrio que es Santa Rita, que es el único barrio de la ciudad que no tiene plazas. Entonces hay Entiendo. un, de hecho creo que los vecinos tienen un Facebook, llaman una plaza para Santa Rita, o sea, y ellos, nosotros decimos, bueno, por ejemplo, ¿por qué no se utilizan esos 400 o 500 millones de pesos que van a destinar para destruir Honorio en hacer una plaza para ese barrio? O sea, bueno, y en este marco fortalecer nuestra propuesta del playón de Caballito para que sea un gran parque, a partir de lo que presentamos en la legislatura con Tierras Ferroviarias Verdes. O sea, hoy día ese es nuestra actividad más concreta porque tiene que ver con la urgencia de parar la obra de Honorio. Pero después, bueno, cada vez que hacemos alguna actividad lo vamos comunicando por el Facebook de Tierras Ferroviarias Verdes. Siempre se van juntando firmas, en general siempre cada uno de los playones, los sábados a la mañana solemos poner mesitas para seguir juntando firmas en favor de los proyectos, o sea, siempre van surgiendo cosas, sabiendo también ahora, por ejemplo, que hay una nueva ola de COVID, entonces eso también hace que muchos vecinos estén preocupados y cuidándose, pero estamos siempre ahí, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, nos pueden pedir un modelo de planilla y pueden imprimirla y juntar planillas entre sus vecinos, porque cada una de las obras que se van haciendo en la ciudad, que son contrarias a la salud pública y al incremento de los espacios verdes, hay que pararla y por eso hay que juntarse, hay que participar y los convocamos a todos a eso, a que nos escriban y se unan. Muy bien, hecha la Buenísimo. convocatoria. Muy bien, te agradecemos, Adrián, y te vamos a tomar ese concepto de desarrolladores inmobiliarios. Nos Me ha alegro. gustado. Está buenísima, está buenísima. Creo que tenemos que ser conscientes de eso, digamos, en la ciudad. Digo, a veces, hoy también me hicieron otra entrevista por el tema de Honorio Pueyrredón y me decía, bueno, los vecinos como expertos o que saben ustedes. Y yo, sí, lamentablemente terminamos siendo bastante expertos en un montón de cuestiones de urbanismo, de leyes y de todo, pero tienen que esa la fuerza y a partir de querer defender nuestra calidad de vida. Nosotros tenemos que entender de que tenemos que participar, digamos, que no queda otra que tomar las decisiones entre todos y que hay que sumarse a todo lo que, aunque sea un poquito tiempo que cada uno tenga, poder defender esto, porque esto es un tema de calidad de vida y de salud pública. O sea, en el marco de lo que estamos viviendo con la pandemia, con el cambio climático, con todo lo que está sucediendo, o sea, el incremento de espacios verdes es fundamental. Entonces está buenísimo, aparte, y le agradezco a la retaguardia que siempre está presente en todas nuestras luchas. Porque de verdad hace falta poder difundir esto que no tiene espacio en los grandes medios. Y en realidad hay que pelear por la calidad de vida, o sea, es una cuestión de vida. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Adrián Hernández, de Tierras Ferroviarias Verdes. Gracias por el espacio. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con viso de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. Crecen las posibilidades de que Bahía Blanca sea base de la explotación petrolera. ¿Pero de qué explotación petrolera estamos hablando, Braulio? La explotación petrolera adentro del mar, mar adentro, donde alejándose de la costa, pero en el fondo, no en la superficie del mar, porque ahí no hay petróleo, sino que hay que perforar. ¿Es así, Silvio? Es así, Braulio. Hace poco habíamos Bien. Dialogado con Fernanda Génova, Sí. perdón, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que nos puso en autos sobre la realización de actividad sísmica en tres bloques offshore ubicados en la cuenca argentina norte. Y como te dije Primicia el de este título, medio. primicia de este medio, como te dije en el título, ahora parece que la posta pasa a Bahía Blanca. Entonces Fernanda tuvo la amabilidad de pasarme el contacto de quién, Braulio, con quién estamos en línea. Tata Gallone está acá comunicada con nosotros. Muy buenas noches, Tata, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de conversar con ustedes y de trabajar junto con Fernanda, porque la verdad que ha organizado un grupo que, bueno, vamos coordinando en distintos puntos de la costa atlántica. Sí, gran trabajo, realmente gran trabajo. ¿Vos estás en Bahía Blanca en este momento? Yo estoy en Bahía Blanca, nosotros nos sumamos adhiriendo desde las primeras acciones que se hicieron desde la CTA. Yo integro la CTA de Bahía Blanca y estoy en la Comisión de Condiciones de Trabajo y Medio Ambiente. ¿Y cuándo fueron estas primeras, el comienzo de las primeras acciones sobre este tema? Bueno, yo creo que fue en el momento de la audiencia pública, en esos tiempos, que conversé, en ese momento conversé con Alita, otra compañera, que estamos juntas en la coordinación por el agua de los pueblos, o sea, venimos luchando hace muchos años por el problema ambiental que es muy grave en Bahía. Y le mandamos una solidaridad desde la CTA y le comentamos la situación de los pescadores de Bahía Blanca. Yo les comentaba en ese comunicado, en esa adhesión que le mandamos, que bueno, hay que mirarse en el espejo de Bahía Blanca para ver lo que pasa después, en nuestro caso, de décadas de industria química, petroquímica en una costa, ¿no? Que ya no es nuestra. Se ha expropiado la costa de Bahía Blanca. Entonces empezamos a trabajar juntas. Ellas nos brindaron mucha información sobre lo que vos comentabas, de qué se trata esto de petroleras offshore, que en realidad hace muchos años que se hace, como dijo el gobernador, es desde el año 60, es cierto, desde hace muchos años que nos están contaminando y destruyendo el ambiente, pero cada vez estamos peor y nos queda menos. Esa es que... Sí, perdón. ¿Y cuáles son las consecuencias que trae esto? Decís, bueno, hace décadas que se está explotando de esta manera la industria petroquímica en Bahía y se ven las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias que se observan? Bueno, la más categórica fue que en el 2009 desapareció la pesca artesanal. O sea, en Bahía Blanca estaba la flota amarilla, como está en Mar del Plata, como está en San Antonio Este, como está en todas las ciudades costeras. Y en el 2009, o sea, ya había empezado a disminuir la pesca y realmente desapareció en diciembre, lo que llevó a los pescadores a reclamar una solución, porque no tenían cómo alimentar a sus familias. Eran 350 familias que vivían de la pesca. Hay un grupo que está querellando, son unas 50 familias, sin respuesta desde entonces. Son 11 años de protesta que llevan los pescadores sin que el gobierno, el consorcio de gestión del puerto, el polo petroquímico, la justicia les haya reconocido, porque reconocer eso es reconocer lo que está pasando con el mar del polo petroquímico y lo que está haciendo el polo petroquímico. Y en realidad el proyecto del gobierno es ampliar el polo petroquímico. Y eso está muy relacionado con esto que están diciendo hasta Bahía Blanca, porque justamente hay mucha logística desde hace muchas décadas, porque acá se refina, se exporta por Puerto Rosales el petróleo de Vaca Muerta sale por Puerto Rosales, y acá el agua, por ejemplo, para enfriamiento de los procesos, está destinada por resolución, pone en primer lugar a la empresa química y petroquímica para la entrega de agua. O sea que si escasea el agua, nos quedamos los vecinos sin agua. Y son cosas que se han ido desarrollando. Ha habido muchas protestas, ¿sí? Y algo similar pasó en el Golfo de San Jorge y pasó de conjunto en Chubut y Santa Cruz. Por eso este tipo de perforaciones de la plataforma tuvieron que suspenderlas. Por eso cuando en estos días el gobierno aseguraba que no había problema, que esto era muy seguro, que de ninguna manera iba a afectar, porque decía que hacía muchos años que se estaba haciendo, bueno, justamente pregúntenle a la gente que vive en Caleta, Córdoba, en Comodoro, a ver qué pasó. Hubo dos terribles derrames, 2007, 2008, y la empresa nunca le reconoció nada a los vecinos. Salieron sobreseídos en la causa. O sea, hoy dicen que Equinor no contamina, no tiene accidentes. La misma Equinor reconoce que del 2020 que tiene accidentes, y por eso están modificando sus procedimientos. O sea, ellos primero actúan, y bueno, después cuando se arma algún problema, algún reclamo, retroceden un poquito y acomodan las cosas, pero vamos perdiendo. Justamente estaba diciendo que en Santa Cruz y en Chubut el reclamo de los pescadores, desapareció la merluza, tuvieron que los gobiernos provinciales tuvieron que retroceder. Y la empresa PAE, Pan American Energy, tuvo que suspender ese proyecto. O sea que acá nos están trayendo lo que ya fracasó, lo que ya contaminó. Por eso creo que estamos uniéndonos para pararlo. Ahora, ¿con quién confrontamos? Sí. Sí, te escucho. Según el portal La Nueva, el portal digital La Nueva, las declaraciones del gobernador Kicillof menciona que esto lo pone en tiempo condicional, ¿no? Podría ser una actividad económica muy importante, pero hace hincapié en esto, que es prácticamente imposible que haya un derrame. Vos mencionaste recién el mayor derrame que hubo en aguas argentinas, justamente el de Caleta, Córdoba, en el que no hubo acusados, hubo sobreseídos. Y también mencionaste a esta empresa noruega, Equinor, que es la encargada de realizar las exploraciones sísmicas. ¿Vos tenés información de qué es lo que, digamos, qué es lo que tapa Equinor? ¿Cuáles fueron sus accidentes que no informan? No, hay una noticia donde la misma empresa reconoce haber tenido accidentes en el 2020 y que a partir de ahí ha mejorado sus procedimientos. Habría que investigar, lo que pasa es que nosotros siempre vamos por atrás, digamos, porque ellos ya lo tienen planificado, tapan todo, y nosotros siempre estamos investigando con datos que después desestiman. O sea, es bastante agotador esto. Hay muchos biólogos que están planteando además el otro problema, lo gravísimo que es para la fauna marina. Y están diciendo, no simplemente afectaría la pesca como actividad económica, sino que destruiría la fauna marina. Y los biólogos que lo publican, o sea, no hay ningún misterio, esos datos no son tomados, ¿sí? En absoluto, porque vuelve a repetir el gobierno lo mismo que dijo hace 5 días, que no va a pasar nada, y desestima todas estas denuncias. Entonces esta es una pelea fuertemente política, porque los argumentos, ya sean biólogos o investigadores, de oceanógrafos, los que están preocupados por la fauna marina, son totalmente desestimados. Y yo ahora retomé un dato. Yo soy docente de la Universidad Nacional del Sur, de Ciencias de la Educación. No tengo formación, o sea, yo tomo, leo, investigo como cualquiera y tomamos todos los datos que podemos para estar bien parados, ¿no? Pero hay algo desde mi área, de lo que yo puedo decir, que nos llamó poderosamente la atención cuando el año pasado anunciaron que iba a entrar dinero a la universidad, donde siempre estamos con los problemas presupuestarios gravísimos, que no se logra un cargo más, que no se logra, bueno, justamente, que no se puede tomar una licencia para hacer un doctorado, no, está todo en crisis, parece. Esta noticia es de agosto, del 13 de agosto del 2021, ingresa y si entran al portal de la UNS, lo ven, se abre una escuela universitaria de educación profesional. Uno dice, qué bien, lástima que cerraron las de la provincia, ¿no? Que eran tan populares. Pero bueno, está bien, a ver, ¿qué van a enseñar? Solamente dos cosas, una, el tema de la educación digital, o sea, una forma de adaptarse de alguna manera a las reformas. Y la otra es una diplomatura universitaria en logística y gestión de la cadena de suministro. Y un curso de asistente de perforaciones para agua, hidrocarburos y minerales. Ambas, dice acá, se enfocan en la ciudad como un nodo logístico y su proyección a la cuenca de Vaca Muerta. Siempre vienen planificando, viendo el problema por supuesto, la desocupación, prometiendo y aportando a este modelo que realmente nos está matando. Ahora, esta escuela empezaría ahora. Y bueno, puede ser para Vaca Muerta. Ustedes saben que la exportación de Vaca Muerta sale por Puerto Rosales mayoritariamente. Y también puede ser que estén formando algún tipo de técnico para trabajar en estos procesos. Entonces, estamos realmente muy, muy preocupados porque no mienten de casualidad, mienten porque tienen otro proyecto. Y lamentablemente, en muchos casos, las universidades se prestan, especialmente en algunas carreras, como es el caso de las ingenierías, los geólogos. Los geólogos han salido a decir que el proyecto es viable, geólogos de acá, locales. O sea, estamos con un problema que es profundizar y discutir la información que hay, pero además es un problema político muy importante. Y bueno, en ese sentido creo que la movilización es la mejor herramienta que tenemos, y la difusión, como lo que están haciendo ustedes. ¿Se están haciendo movilizaciones actualmente en Bahía Blanca? Bueno, en Bahía Blanca participamos de la muraleada el 12 de diciembre, y el 4 nos concentramos en Ingeniero Guay, que es el lugar donde hicimos el mural, es el lugar donde está instalado, son 25 kilómetros de muelle que está destinado a las empresas del polo. El mural no lo pudimos hacer como hicieron en Mar del Plata, por ejemplo, en las casillas que están en la marea, porque nosotros no tenemos acceso al mar ya. Nosotros nos bañábamos en la marea, no teníamos una costa de arena, porque es una bahía y son canales por los que se llena esa bahía, pero nos bañábamos, había balnearios populares. Hoy eso desapareció, además de que porque está contaminado, porque no tenemos acceso. O sea, entonces lo hicimos en Guay, porque además es donde viven gran parte de los pescadores, que se comunicaron con nosotros para sumarse a la próxima movida. O sea que estamos pensando, sabemos que mañana hay Asamblea en Mar del Plata, estamos pensando seguir coordinando con nuestras posibilidades, porque no todos los lugares están tan movilizados, ¿sí? Es muy distinto que afecte el turismo a una planta en un lugar donde ya estamos afectados hasta las manos. Y donde todo esto se pudo instalar gracias a las reformas estructurales de Menem. O sea, en Ingeniero White había, antes de las reformas, de todas esas privatizaciones, había 12.000 personas que trabajaban en White. Hoy hay 12.800 habitantes. Vamos a ver después del censo. Bahía Blanca tiene 300.000 largos, casi 400.000. Entonces, la gente iba a trabajar en Ingeniero White, es el lugar más afectado. Las casas están rajadas, porque cada vez que siguen construyendo, las empresas están construyendo, como construyen sobre el barro, ¿no? Cada vez que se hacen nuevas construcciones, las casas se hunden. Hemos tenido 3 accidentes muy, muy graves: escape de cloro, de amoníaco y explosiones, 2 explosiones de la DAU, una en el 2015, otra en el 2019. Hay más de 10 obreros jóvenes que murieron en accidentes laborales. Con los elementos justamente con los que se trabaja, ¿no? Limpiando un enorme pozo, se rompió la baranda, se fueron adentro, murieron 2 trabajadores en un accidente. Y son accidentes que no cuentan ni siquiera para los números de la empresa, porque como son contratados, no son parte del personal de planta. No hay más de 400 puestos de trabajo en esas plantas del polo petroquímico. Claro, claro. Montserrat, mencionabas antes una decisión política del actual gobierno. La estrategia llevada adelante a través del último anuncio de la portavoz, Gabriela Cerruti, habla de la matriz productiva. El testimonio dice clarito: llegar a cambios de producción y consumo van a llevar 20 o 30 años. Es decir, que este cambio de matriz de la utilización de petróleo parece ser que va a ser profundizado a través de esta explotación offshore. ¿Pensás que el movimiento de resistencia de los pescadores artesanales, más las asambleas van a poder ponerle a través de amparos un límite o ya no hay esperanza, digamos? Yo no sé si amparos, acá no hemos tenido éxito. También acá hubo un amparo contra el buque regasificador. En el puerto de Guay se instala el buque regasificador que recibe, que traslada el gas que viene después a la red para Buenos Aires, por ejemplo. Es un buque donde se inyecta el gas a la red y son procesos muy peligrosos. Nosotros hoy tenemos el regasificador y en un momento, justo con la pandemia, se tuvo que suspender, había un buque, el licuefactor, donde se licuaba el gas, supuestamente, que venía de Vaca Muerta. Pero todos esos procesos nosotros no los podemos controlar, no hay controles. Entonces, si vos me decís, vamos hacia la transición, y todo esto tiene que hacerse, que es lo que dice el gobierno, para la transición. En realidad lo que están buscando es un consumo cada vez más grande. Ustedes fíjense el plan este del turismo. O sea, necesitan que el sector, que todavía no se cayó del mapa, consuma permanentemente. Entonces, yo no veo que vayamos a esa transición. Lamentablemente no lo veo como Argentina. Ahora, nosotros exportamos petróleo desde Puerto Rosales a Estados Unidos. Nosotros ponemos, hacemos el fracking, destruimos nuestra cordillera, destruimos, hay un trabajo muy bueno que habla de cambiar petróleo por manzana, o sea, hemos perdido gran parte de la producción. Todo para exportar, lo mismo que pasa con la soja. Realmente yo no veo hoy por hoy que vayamos a otra matriz. ¿O qué lugar tenemos nosotros en ese cambio de matriz? Por ejemplo, se está probando nuevas explotaciones de litio. Sí. Y el litio, según dicen, es para baterías, para que en otro mundo, será en otro país. No acá en la Argentina, porque el litio se exporta. Son todas empresas multinacionales que exportan. Entonces, estamos ante un problema. Yo no lo veo. Creo que hay que estudiarlo, pero lamentablemente no creo que eso lo esté estudiando hoy el gobierno. Porque Vaca Muerta... Mira, hablando de accidentes laborales, no tuve tiempo de buscarlo. Pero yo venía siguiendo la cantidad de accidentes laborales que hubo en Vaca Muerta. ¿O qué le reportó Vaca Muerta a esa zona para mejorar la situación de vida? Y la verdad es que lo que sale de Vaca Muerta se va afuera. Y creo que con todo va a pasar lo mismo. Acá el tema de la deuda externa, creo que Olmos habló el otro día, no lo pude escuchar, pero sí conozco sus posiciones. Acá la deuda externa y la destrucción de nuestra producción local, ¿no? De tener todo privatizado nos pone en esta situación. O sea que hay muchas cosas que cambiar para parar con esta contaminación. Bueno, ¿y qué modelo? Había una bióloga que explicaba muy bien por qué no se usa el agua que es del, supongo que del volcán Copahue, aunque no lo nombró, supongo que se refería a eso, o acá también tenemos agua termal. ¿Por qué no se usa es eso que es, está, no provoca casi gastos para calefaccionar las casas, por ejemplo? Y está muy bien lo que ella decía, pero bueno, eso no tiene en cuenta justamente que lo que se está buscando no es una mejora para nosotros. O sea que tenemos que poner a hablar a esa bióloga con todo el mundo que está pensando en otro modelo, ¿no? Y ver qué se puede hacer. Pero ese modelo está directamente relacionado con el tema de la deuda externa y las grandes medidas económicas que se vienen, ¿no? Esa es la impresión. Y un modelo que encuentra apoyo, como vos decís, la pata científica universitaria, que le da la logística. Estamos dialogando con Montserrat Gallones y recién sintonizás nuestro programa, hablando del proyecto ya de la empresa YPF, que anunció que para fines del 2022 espera iniciar las exploraciones en busca de petróleo unos 300 kilómetros mar adentro, entre Mar del Plata y Bahía Blanca. Braulio, ¿tenés alguna otra pregunta? Sí, y estamos ya con tiempo cumplido, nos avisa Nacho. Pero sí, a mí me da curiosidad toda la información que nos estaba contando Tata Gallone. ¿Qué autores o estudiosos de estos temas nos recomienda? Ya que estaba citando una bióloga que proponía esto del volcán. ¿Dónde podemos buscar más información? Sí, mira, ya te digo el nombre de la bióloga, porque estamos cruzando un montón de información, estamos a veces un poco tras las noticias, pero es muy importante que esto se empiece a difundir. Nosotros acá a nivel local tenemos una historiadora, Emilce Heredia Chas, y tenemos un biólogo que es Salva, que nos ayudó muchísimo. La historiadora habla de esa segunda, tercera fundación de Bahía Blanca y habla de este problema. Yo después les voy a pasar los materiales. Y el biólogo Salva fue el que nos ayudó a parar, es de la Universidad del Sur, ¿no? Biólogo, a parar el dragado hasta Cerri, porque ustedes saben que esto se iba a extender más. Cerri es la localidad que está al sur. Es parte del partido de Bahía Blanca, ¿no? Pero yendo hacia el norte está el Puerto Rosales, que pertenece al partido Coronel Rosales. Y yendo hacia el sur está la localidad de Cerri, donde había puertos para la exportación de la carne, de la lana. Hoy hay un club de pesca y la gente todavía de esa zona disfruta de... y querían poner justamente para instalar una planta regasificadora, querían dragar hasta Cerri. Y la lucha de todo el pueblo se lo impidió. Entonces, nosotros apostamos a esos procesos. Ahora, tenemos que conseguir aquellos especialistas que nos ayudan, ¿no? Esta bióloga es Irene Ruth Weiss, que es casi lo último que leí. Pero hay muchísimos materiales muy, muy interesantes que están circulando entre nosotros. Bueno, como siempre, es Vampa con su mirada sobre este neoextractivismo. Y bueno, al nombrar me puedo olvidar de alguien. Exactamente, Irene Ruth. Me puedo olvidar de alguien. Y acá bueno, a nivel local yo te nombraba a Emilce. Heredia Paz. Sí, Heredia Chas. Historiadora. Y a Salva, que sí, los estudios que hizo aportó muchísimo para la lucha. O sea, su posicionamiento nos fortaleció. Entonces, intercambiemos. Yo me ofrezco a mandarles algún material, intercambiemos. Hay un documental que se llama Ingeniero White, un pueblo que están matando, de María Llovis, que es extraordinario. Y la misma María, para una revista que les puedo pasar ahora el material, hizo un trabajo para otros países, ¿no? Que no conocen lo que pasa aquí, con el nombre de las empresas y un poquito esta historia que también está muy, muy interesante. Así que bueno, Tata, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por tu tiempo, toda la información que nos brindás y la paciencia para explicarnos también. No, por favor, hay que paciencia nos va a tener que sobrar a todos, porque realmente es muy dura la tarea que tenemos. Yo cuando vi que el gobierno salió y vuelve a mentir, bueno, hay muchísima presión y vamos a tener que fortalecernos mucho. Así que muy bien. Bueno, seguimos en contacto. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Tata Gallone desde Bahía Blanca, entonces nos contaba toda la información, cómo se está viviendo allá, después de décadas de la industria petroquímica en el lugar. Bueno, ya nos fuimos. Nos había quedado pendiente una pregunta de un oyente. ¿Te acordás, sí, Braulio? No, no tengo idea. ¿No la tenés a mano? ¿Cómo seguían funcionando los autos? ¿Cómo vamos a utilizar nuestros PCs sin los minerales? Sí. Un oyente indignado. Y la respuesta quizás está en la escala de nuestro consumo. Pensar. Aquellos que están en contra de todo proceso de producción industrial y extractivo van a reconocer este hecho y apagar ahora mismo sus PCs para siempre. Venderán su auto y empezarán a trasladarse solo gracias a sus propios pies o en bicicleta. Y nunca más harán un viaje de placer que suponga tomar un micro, un tren o un avión. Indignado. Bueno, nuestro programa aporta el granito de arena para el oyente y apaga en este momento su PC y su celular. Hasta la próxima emisión, Braulio. Otra vez se queda ahí. Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez, última vez. Y bésame, bésame mucho.